Phrase Builder 2. Cruzar la calle. To cross the street. Caminar dos cuadras. Caminar dos manzanas. To walk two blocks. Al lado de. Next to. Enfrente de. In front of. A mano izquierda. On the left hand side. A mano derecha. On the right hand side. En la esquina. At the corner. A la vuelta de la esquina. Around the corner. Por el andén. On the sidewalk. Por el callejón. Through the alley.